Pasen, pasen, bienvenides. Hoy nos acompañan en la mesa Andrés Kessler, el único domador de leones de Traslasierra. Al menos eso dice él. Luciano Tati La Espina, un sujeto que se jacta de no tener pelos en la lengua, sino espinas. Y Luciano Martín Mantiñán, un tipo que por cuestiones de decencia y decoro prefiere no hablar de sus gustos personales. Y ya se acercan nuestros comensales al grito de ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Ocupen sus lugares, que así empieza Esa te la debo, versión 2022. Should be busy plowing and plotting. You stand there rotting, get no harvest to your home. Bragging, you ain't got no cause for bragging. When your bonnie's mending and your lawn's mowing, how come you're crowing like an ugly rooster at dawn? Muy bien, muy buenas tardes, noches para todos. Acá estamos transmitiendo una vez más este programa llamado por algunas personas Esa te la debo, ¿sí? Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán y como siempre me acompaña mi estimado señor, y mire cómo lo voy a decir, ¿eh? Apa. Luciano Tati La Espina. ¡No! Bueno, Luciano Tati La Espina. Bueno, muy bien. ¿Cómo andás, Lucho? ¿Te lo aprendiste por fin el apellido después de 5 años? Muy bien. Iba a pasar en algún momento. No, está bien, está bien. Yo le dije, en algún momento va a pasar. Sí. Bueno. Hoy nos opera técnicamente, en realidad, como siempre, sí, la señorita Mónica Ríos. Buenas noches, tardes. Hola, Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo andás? Muy bien, bien. Contenta de este día de sol y viento. ¿Eh? Sol y viento, sí. Sí, las olas y el viento. Las olas y el viento. Dice un poeta. Sucundum, sucundum. Sí, sí. Bueno, hoy la ausencia de Andrés Kerr, sí, que está ahí en rehabilitación. Sí, le mandamos un gran sí, abrazo a nuestro amigo Andrés, que bueno. Ahí... No va a ser lo mismo sin él. No, no. Bueno, vamos a hacer todo lo posible. Sí. Tratamos de... Hicimos la tarea muy temprano como para poder abarcar todo lo que él se ocupa de este programa. Sí, sí, trajimos la maceta, la pusimos acá arriba de la mesa también. Bueno, capaz que llega también un... Hay un vaso sorpresa. Vacío. Hay un vaso vacío. Hay un vaso, sí, vacío. Sí. Bueno. Ojo que ya mandó mensaje, ¿eh? Sí, sí, Andrés está ahí, al pie de cañón. Claro. Porque es parte de la producción, ¿no? Sí, obvio. Que hagamos correctamente los deberes. Sí, sí, sí, sí. Bueno, bien. Programa número cuánto, señor Lucho. 108. 108. Bien. Iba a decir algo más, pero no. 108. Iba a ser la famosa no, rima de 108. Sí, sí, sí. Así que no. Menos mal que se contuvo. No, muy bien, muy bien. Bueno, el programa número 108 es Te la debo. Sí. Nos escuchan obviamente por el dial 88.5 y sí, por www.radioelgrito.com.ar. Fácil. O si no, en Facebook, El Grito. Facebook Grito. Hoy no estamos transmitiendo por Facebook Live. No. Eso se encarga nuestro amigo Andrés Keller, pero ya vamos a volver sí, a hacerlo. Sí, sí, sí. Así que... Para el próximo. Sí. Bueno, ¿cuáles son las vías de comunicación, Ah, sí. Las vías de comunicación son 576173. Y si no vivís en el Valle... Sumale 3544 a ese número que dije recién. Y si yo, por ejemplo, no, no vivo en no el me la complique. No me la complique, pero a ver, dale, dale, me gusta. Si no vivo en el Valle, por, vivo en Hurlingham, en Harlingham, sí, vivo, en Buenos Aires. Sí. Pero tengo la característica del Valle, porque claro, una vez viví acá y me dice la característica del celular de la zona. Perfecto, 576173. Derecho viejo. Sí, facilísimo. Perfecto. Así que bueno, ahí tienen todas las vías de comunicación abiertas como para que nos manden un mensajito. Hay Telegram también. Hay Telegram, está el Instagram. Sí, mensaje de texto, que no son llamadas. Mensaje de texto ya nadie manda. Poco, poco. No, no, no. Manda más cartas a la gente que mensaje de texto. Sí. Está la, de la vida. Las cartas sí, siguen estando vigentes. ¿Usted le puede mandar una carta sí, claro, a Estados Unidos? Y... ¿A la persona a Estados Unidos y sí, usted sí, o, sí, o sí, al país? Yo tengo un primo en Estados Unidos. Ah, sí. ¿Quiere mandar una carta? Sí. ¿Va? Sí, puede, puede. Le debe salir bastante más caro que mandar un mail. Pero sí puede. Bueno, ¿qué más íbamos a decir? Ah, ¿por qué? Porque hay sorteos. Sí. Importantes sorteos para este fin de semana. Porque el Club Cervecero de los Hornillos, tira la casa por amigos, la ventana. Fede y Vale, sí, sortean 2 pintas oh, y 4 empanadas ah, para vale, el ganador del sorteo, ¿sí? Bueno. A disfrutar este viernes o sábado. Sí, sí, sí, sí. Como límite, ¿eh? Sábado límite a las 2 de la mañana. Si llega más tarde, no, pierde el premio. Nosotros ya estamos en la barra ahí sí, mirando sí, sí, a ver sí, que sí, si son después de las 2 de la mañana, Perdiste. Sonaste. Ahí, queda para la ahí casa. Ahí la tomamos nosotros. Quedale. Sí. Bueno, y este sábado en el Cruce de Cero Los Hornillos va a tocar una vez más la banda Martes Marciano de nuestro amigo Leo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Que ya tocó y la rompió. Banda de reggae, rock, sí, muy una bueno. música muy, muy agradable. El domingo estuvo tocando acá en la placita de las Rabonas. Ah, mire, también bueno. Sí, sí. Entonces este sábado lo tenemos de vuelta en el Cruce de Recero Los Hornillos. Así que mande mensaje. Lo único que vamos a pedir, como siempre, si la persona se gana el premio y no quiere disfrutarlo por el motivo que sea, claro, que avise, así podemos sortear un nuevo ganador. Así que vamos a hacerlo con un poquito de tiempo. En los días vamos a sortear. Muy bien, me gusta eso. Así la persona puede decir, miren, no voy a ir. Claro, sorteenlo de vuelta. Claro. Bueno, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar como empezamos siempre, todos los programas. ¿Cómo es? Con la efeméride, Lucho. Ahí, mire, le preparé la página. Mirá cómo me está corriendo la computadora. Vamos, arranque usted que yo voy sumando, voy sumando algunas más porque, bueno, no tienen todas las efemérides. Bueno, esto es el día de la fecha, ¿no? Sí, 13 de septiembre estamos en lo correcto. Me puso otra fecha para hacerme quedar en ridículo frente a los oyentes. No, no, para nada. Bueno, en 1692... Bien. ¿1692? Sí, sí. Bien. ¿1692? ¿Por qué dice Salta? No existía Salta. No estaba fundada Salta en 1692. Ah, no, está bien, está bien. Sí. Salta. Un terremoto de una magnitud calculada de 7 grados. Miró. En la escala de Richter. Miró Richter. Destruye a Nuestra Señora de Talavera, del Esteco. No. En la actual provincia de Salta. Claro, 1692, perfecto. Una de las más antiguas ciudades fundadas por los conquistadores españoles, ¿sí? Claro. Bueno. En 2014 se hallaron las ruinas de la ciudad sepultada hace siglos por el terremoto. Bueno, 1806, Regimiento Patricios. Sí. ¿No? A raíz de las primeras invasiones inglesas se crea en Buenos Aires la Legión de Patricios Voluntarios. Mirá. Urbano, mire usted. Para defender la capital del Virreinato del Río de la Plata. Sí. Fue organizada por el capitán de navío francés Santiago de Liniers. Mirá. Y dio origen al Regimiento Primero de Infantería de Patricios. Después a Liniers... Lo ejecutan, los mismos patriotas. Porque bueno, había cambiado la bocha y estaba del lado de los realistas. Bueno, 1810, Biblioteca Pública. La primera junta crea en Buenos Aires la Biblioteca Pública, por iniciativa de Mariano Moreno, que era el secretario de gobierno autónomo de España, surgido de la Revolución del 25 de mayo. 1810, pues, ¿sí? En 1816, Jura de la Bandera en la Plaza Victoria. Bien patriota están estas escaleras. Sí, la verdad que, miren, menos mal que traje la escarapela. En la actual Plaza de Mayo de Buenos Aires se realiza la ceremonia de Jura de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Lucho. Esa. ¿Ah? Más pavo. Ese, a ver esta efeméride. 1908, nace en el barrio porteño de Barracas el ex futbolista y ex entrenador Carlos Peuchele. Peuchele. Su campeón del mundo con la selección argentina. Pensé que estaba mal y era el ancho. Rubén Puchel, no. Era un pariente. Era un pariente. Bueno. Ah, mire usted. Luis Eduardo Aute, 1943. ¿Viste? Nace en Manila. ¿Viste? El músico, cantante y compositor español. Mire, yo traje hoy un tema de Aute. Sin saber que era su nacimiento. Sí, totalmente. ¿Vio? Yo traje el tema de Aute porque el otro día mis amigos de Moni y Pablo, el programa que pasaron Aute, un tema de la belleza, un tema muy lindo. Dije, qué lindo Aute. ¿Cuánto hace que no pasamos Aute? Así que traje Aute. Y mire, justo nacía un día como hoy. Por algo lo trajo. Claro, que es español, pero hijo de españoles, pero nace en Manila, así en Filipinas. Es que está todo conectado. Tal cual. Está todo conectado con todo. Sí, una gran red. Mal. Bueno, en 1964, Lucho, Lo voy a decir. A ver. El Empire Club de la ciudad inglesa de Liverpool contrata 24 jugadores de rugby para actuar como un escudo humano. Aunque no lo crean. Que impida avalanchas en el recital de la legendaria banda rock de Rolling Stone. Claro. 1964. Contrataban a... En 1961 nace, para Andrés y para mí, nace David Scott Mustang. Músico y cantautor, primero arrancó tocando la guitarra en Metallica y después formó su propia banda llamada Megadeth. ¿El Mustang no es un auto? No, es un apellido también. Se escribe diferente. Mustaine se escribe. Claro. Muy bien. Mirá vos, el cumpleaños del Colorado. Sí. Colorado el 8. Colorado el 8. Bueno, 1965. Sí. Se publica en Estados Unidos el sencillo Yesterday, ayer, de la legendaria banda The Beatles, por supuesto, interpretada por Paul McCartney con guitarra acústica y un cuarteto de cuerdas. En el mismo año nace Andrea Echeverri. Esta banda le gusta a usted, es cantante colombiana, Lucho, guitarrista también de Aterciopelados. Aterciopelados, ¿cómo olvidar esa banda? Sí. Por favor. Bueno, Hay muchas efemérides en el día de la fecha. No sé si llegamos para la 10, mira lo que le digo. Bueno, vamos. Nace en la ciudad de Dallas. Sí. Michael Johnson, ¿eh? Miró. El basquetbolista, me imagino que es. Sí, sí. ¿Quieres saltear alguna? La saltea, Michael. No hay problema. ¿Eh? A ver. No, ya terminamos, mira. Estamos terminamos, listo. A ver. ¿Qué sucedió después? Diego Simeone, dice aquí. El mediocampista Diego Simeone debuta en la primera división del fútbol argentino con la camiseta de Vélez Sarsfield, ¿eh? Miró vos. En el partido que el Fortín perdió 2-1 con Gimnasia y Esgrima de la Plata. Está bien. Partidazo ese, la verdad. Yo estaba en la... En la platea. Sí. En el 85, perdón que lo corte. Córteme. En Japón se lanza por primera vez Super Mario Bros. Ese jueguito, ¿se acuerda que nos quedamos trasnochando? ¿Es japonés Mario Bros? Yo pensé que era italiano. Es el cumpleaños de Mario, me muero. Bueno. Mario y Luigi son japoneses. Sí. Mire usted lo que venga a descubrir en este programa, esa te la debo. Cuánta información que le damos a la gente, ¿eh? Sí. Útil, utilísima, por supuesto. Sí. Bueno, me imagino la gente hablando en la casa, ¿viste? Entonces, sí, olvídate. ¿Viste que yo te dije que Mario Bros no era italiano? Dice la mujer al señor. Bueno, en 2007 la Federación Internacional de Automovilismo multa con 100 millones de dólares y le quita todos los puntos de la Copa de Constructores al equipo McLaren, ¿eh? Epa. Por el escándalo de espionaje Spygate. Fue muy conocido. Ferrari había denunciado el robo de información técnica. También es el Día del Chocolate. Sí. Se celebra el Día Internacional del Chocolate en honor al nacimiento del escritor británico Roald Dahl, autor de la novela Charlie y la fábrica de chocolate. Ah, mire usted. Claro. Mire usted. Claro. Muy linda la novela y muy linda la película también, ¿eh? Sí. Johnny Depp trabaja muy bien. El final es diferente. Ah, mira vos. Porque en la película. ¿Quieres poliarle Johnny a todo? Deep. Está bien. Nadie va a leer el libro. No, es verdad. Es más probable que vea la película. Johnny Depp se va a vivir a la casa del pequeño Charlie. Ajá. Y en el libro, Charlie se muda a la fábrica de. Yo cuando descubrí ese fraude, mire, tiraba tomates a la pantalla del cine. Después, bueno, me calmé y ya está. Tim Burton, joder. Sí. Bueno, tenemos la acá vamos a darle la bienvenida, mirá. Bueno, acaba de llegar nuestro amigo invitado, el señor Ney Froscovelli. Le vamos a pedir que tome asiento. ¿Qué se distraje palmerita acá? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, más? Bueno, saludame. El último, la última efeméride que tenemos el día de la fecha. ¿Cómo anda, Ney? Discúlpeme que lo hice. ¿Otro más? Tan goloso, bueno. Es el día del bibliotecario, así que les mandamos saludos a mi amiga de biblioteca acá de Los Hornillos. Sí, por supuesto, a la gente acá de la Biblioteca Popular de Los Hornillos y a mi amiga Gabriela Rojas Pérez de allá de Buenos Aires también, ¿sí? En el día de los bibliotecarios. Mire usted, se celebra el Día Nacional instituido por el Congreso de Bibliotecarios, reunido en Santiago del Estero en 1942, ¿sí? Y a nivel nacional se adopta en 1954. Desde ese día todos los bibliotecarios tienen su día para emborracharse y salir de juerga con sus amiguetes. Y también es el día del bailarín folclórico. No sé si usted no los quiere saludar, acá en el Valle está lleno. Por supuesto, sí. Hoy en el año... Bueno, les saludo a Mayra y a Antonella, que son tremendas bailarinas de folclore, ¿no? Sí. En el año 98, por proyecto de ley del senador Carlos de la Rosa, se declaró el día en homenaje al cordobés Santiago Ayala, el chúcaro, zapateador, dibujante, el bailarín, chúcaro, claro. Danzas nativa y actor. Así que bueno, fallece un día como hoy del año 94. Si no me equivoco, el chúcaro, pero puede ser que me esté equivocando, creo que está enterrado... Epa. Con Atahualpa Yupanqui en Cerro Colorado. Opa. Me parece, ¿eh? Ahora lo voy a después confirmar bien. También el día del profesor de natación. Bueno, feliz día, Ney, ¿eh? Epa, bueno. Y también al programador, así que saludamos acá a Mónica Ríos. Muy bien, Moni, en su día. Feliz día, Ney, también, por el día del programador. Trajo su mate y todo, Ney. Muy bien, Ney. Lo programé para el día de hoy. Bueno, Ney, bienvenido. ¿Quieres comentar alguna cosita? Sí. Bueno, comente. Tengo ahí. Bueno, estuve reunido con los médicos de Kessler. Ah, sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está evolucionando Kessler? Es la pregunta que se hacen los oyentes. Lo mismo se preguntan los médicos. Sí. ¿No? ¿Cómo estará evolucionando, no? La cosa es que están los de la NASA. Estudiando la piedra porque dicen que no es de planeta. Sí. ¿La piedra sería Andrés o algo que tenía Andrés en su no cuerpo? No saben. Eso es lo que están tratando de descubrir. La famosa piedra encajada 2. La piedra encajada de los anillos. Claro, era Andrés. Estaba la del zapato y ahora está la de... Le pusieron de nombre Benedettis, ¿no? Porque es una sola y el gol de Benedetto. Claro. Mirá. Así que, relacionó el triunfo de Boca sobre River. Totalmente. Está muy bien. Entonces, muy bien. Así que nada, un abrazo ahí al Keller, que sí, nada, sí, se está recuperando. Y bueno, acá traje unas palmeritas. Unos... Bueno, muchas gracias, Ney. Bueno, vamos a empezar con la cuestión musical de este programa. Dale. Justo traje, dale, por esa casualidad de la vida, sí, como decía, un tema de nuestro amigo Luis Eduardo Baute. Sí. Vamos a pedirle a Moni que lo pase. Y discúlpeme si me desabrocho los primeros botones de la camisa mientras lo escucho. ¡Upa! Bueno, vamos. Aún es tiempo para decirte, ahora que aún no duele la herida, que te quiero sin que me exijas ser el cerco de tu sombra que te sigue y te limita. No pretendas hacerme tuyo, que no sirvo para cautivo, solamente sé de un camino para atarme a tu paisaje, y es el que va haciendo el río. Así, y no esperes más que recuerdo, mi pobre recuerdo y un ramo de viento, y un ramo de viento. Aunque pienses que te utilizo, lo hago como respiro el aire. No sé cómo puedo explicarte que tu vida es solo tuya y que yo no soy de nadie. Si supieras que entre tus brazos me encadeno apaciblemente, y es entonces cuando se enciende la tristeza más terrible, que es la urgencia de perderte. No esperes más que el recuerdo, mi pobre recuerdo y un ramo de viento, y un ramo de viento. Así, y no esperes más que recuerdo, mi pobre recuerdo y un ramo de viento, y un ramo de viento. Thank you. Estás escuchando Esa te la debo. Un programa un programa. Bueno, ahí pasaba Luis Eduardo Aute. Me conmovió ese tema. Ese temazo, Ramo de Viento. Sí, me transpiraron las manos. Sí, lo notaba que estaba transpirando al lado mío, no sé qué le pasó. Se lo dedicamos a nuestro amigo Andrés Kessler. Sí, un gran fanático de Luis Eduardo Aute. Sí, sí. Bueno, Moni había averiguado que efectivamente... A ver. ¿Cómo era, Moni? Así es, está tanto Santiago el Chúcar Bayala, enterrado en Cerro Colorado junto al maestro Atahualpa, sino también... su mujer, que era bailarina y coreógrafa también, Norma Viola, ella fue la última en enero de 2005. Mirá usted. Bueno, y acá también oyente. Sí, un gran oyente, nuestro amigo César, de Para Saber Quiénes Somos, dice, sí, señor, está su tumba junto a la de Atahualpa en el Cerro Colorado, como dijo usted, Lucho, bajo un frondoso árbol cerca de un río. Claro. Allí donde era su casa está el Museo Atahualpa. Brasas para Tuti, Aijuna. Ahí juro nomás. Claro, claro, están enterrados ahí en donde era la casa de Atahualpa, ¿no? Ahí que ahora es museo, ahí ladito nomás. Sí, como dice César, al pie de un árbol. Bueno, muy linda la casa de Atahualpa, ¿eh? El programa número 200 lo hacemos. Lo hacemos ahí, sí. Ya estuvimos hablando con Chavero Hijo y. ¿No dio lo hijo de Atahualpa? Sí. Listo. Así que bueno, ahí estás invitado también. Bueno, un hermoso paseo para hacer acá cerquita, Cerro Colorado, muy muy lindo lugar, Bueno, y también nos escribió nuestro amigo Facu de la cervecería La Poseña, que nos pasó un temita de Fuera de Tiempo, dice, quiero pintas y empanadas, soy el Facu, así nomás, con la manito revoleando, nos puso. Bien. Bueno, así que... y mandó un tema, capaz lo podemos llegar a pasar. Dale. ¿Sí? Bueno, ¿con qué seguimos? Acá nos está diciendo César, vamos a redondear la nota, dice, Norma Viola fue solo su pareja de baile. Bueno, Así que bueno, acá tiene una data fuerte. Tiene una data fuerte acá nuestro amigo César. Bueno, muy bien. ¿Con qué seguimos, querido Lucho? ¿Querés que sigamos con el abrazo que le vamos a mandar a Andrés? Dice, hola estimado, le mando abrazo desde el más allá de Villa Dolores. Tema de cierre es un tema de Dave Mustaine, que es un natalicio. Y buen martes 13 para todos. Claro, es martes 13. Sí, martes 13. Y nosotros como... siempre estamos al día. Dijimos, no la dejemos pasar. ¿Por qué vamos a dejar pasar un martes 13? Todo el mundo habló del chocolate, que es riquísimo. Pero nadie profundizó el martes 13, Ney. Ojo que te puedes atragantar con el chocolate el martes 13. Usted sabe que estamos en el mundo de la fobia. Y este día, martes 13 o viernes 13, se llama... ¿En qué se basa esa diferencia? ¿En el país, digamos? Sí, depende obviamente del país y las tragedias. Es la caída de Constantinopla, es la caída yo qué sé. Se lo relaciona mucho al número 13 porque eran los 13 apóstoles de la última cena. Pero no, eran 12. ¿No? Eran 12, bueno, sí. Pero se habla... Había uno más que nunca nos enteramos. ¡Uno más! ¡Y Jesús! Claro. ¡Jesucristo! ¡Ah, Jesús también era un apóstol! Así que bueno, tiene mucho. Dice también el día Marte está ligado a la mitología romana, en la que el dios Marte representa, entre otras cosas, la guerra, la violencia y la destrucción. Pero bueno, esa es la intro que nos hacemos para entrar en esta nota. Dice, ¿qué no hay que hacer un martes 13? Ya son las 8:30 de la noche, ya lo que hiciste. No me venga a decir que no se pasó un programa de radio. Bueno. Dice, ¿y qué le dicen un día de mala suerte? ¿Y por qué le dicen un día de mala suerte? Dice, esta fecha está asociada a la desgracia, Ney. Por la que muchas personas prefieren ser cuidadosas en sus actividades. A la desgracia, coma, Ney. Alejándonos del éxito. Así que dice, muchas personas temen cada vez que el calendario marca un martes 13. ¿Usted se fija en eso? ¿Cómo que no? Lucho, olvídate. Se fija en eso. ¿En qué cosa? ¿En el calendario? Claro, vos agarrás un calendario y si es martes 13. Yo lo tacho. Sí. Vos sabés que la última vez que me fijé en un calendario... Gregoriano era. Tenía 15 años. No sé, sí. En una gomería. Dice, esta vez la maldita fecha cayó en septiembre. Pero ¿qué hay de cierto en el famoso dicho, el martes 13 no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes? ¿Qué hay de cierto en eso, señor? ¿Qué hay de cierto en eso? Dice, el martes 13 está relacionado directamente un día de malos augurios. Sin embargo, hay muchos que toman ese día para contrarrestar el mito y lo llenan de buenos presagios. Al mal tiempo, onda. Al mal tiempo buena cara sería. Bien. Pero más allá de esto, comúnmente se trata de no tomar grandes decisiones por temor a que algo pueda salir mal. Y en el caso de esto, pase no tener la responsabilidad por haber seleccionado ese día del año. Mirá, ahí tiene una fotito tapado del casamiento, ni te embarques. Ajá. ¿Cuál es el origen del martes 13? Vos que me preguntabas, Ney, antes, temprano, digo. El martes 13 está ligado a la mitología romana, como decía antes, al dios Marte, que representa la guerra, la violencia y la destrucción. Desde la superstición se trata de un día guerrero, en el que difícilmente se encontrará un clima agradable, hoy dice un lindo día, o propenso para emprender nuevos planes. Además, existen creencias que indican que tanto el martes como el viernes son día adecuado para la magia o los hechizos. Ajá, por ahí viene la cosa. ¿Conocen algo de magia, de hechizo ustedes? ¿Han escuchado? David Copperfield. David Copperfield. El mago Capria. El mago Capria, muy bien. Por otro lado, está el número 13. ¿Para qué vamos a bajar acá? Ayúdeme, Lucho, usted que conoce de redes sociales. Sí, acá. Por otro lado, el número 13, muchas gracias. Este número está vinculado a la muerte, según las cartas del tarot, e indica el momento posterior a la disolución y al vacío que responde a la disociación entre el cuerpo y el alma. Mira. Tiene una connotación. Además, el número 13 está relacionado a la última cena de Cristo. Mire, y escucha, claro, tras la era cristiana, el 13 estuvo cargado de una connotación negativa o directamente maligna. A esto se suma que el libro del Apocalipsis, en su capítulo 13, se desarrolla el concepto del anticristo y el demonio. ¿Qué no hay que hacer un martes 13? Escuchen bien. Ya es tarde, pero bueno, casarse un martes 13. Ya la gente cada vez se casa. Ya cerró. El último que se casó en el Valle fuiste vos, Nay. Y fue un miércoles 14. Y fue 14, un viernes 13. Tomar grandes decisiones amorosas o financieras, eso no lo hacemos. Yo casi nunca tomo decisiones financieras. Financieras ya no. Grandes decisiones financieras, ¿qué puede ser? ¿Dónde invierto mis 100 pesos? ¿Compro pan? ¿Compro una rodecia? ¿Compro aceite? Hoy invertí en palmerita, perdón. Sí, palmerita. Dice, y mudarse no es de buen gusto tampoco para el tarot y la astrología. Mirá vos, no sabía. Y no sé, los astrólogos, un 3, suma 4, habría que ver qué astrólogo está escuchando para, sí, para que nos diga. Bueno, capaz que haya un astrólogo escuchando. Claro, vamos. ¿Viste? Donde este número refiere a la muerte y desgracia eterna, cuya carta es conocida como la carta sin nombre. Ajá. Opa. ¿Usted alguna vez fue a que le tiren las cartas, Ney? Sí, sí, las cartas, sí, sí. ¿Fue a ver, sí? Sí. ¿Y qué le salió, Ney? ¿El ancho de basto? Sí, sí, sí, sí. Envido y terminamos el partido con una contrafuerza. Envido le cantó. ¿Usted, Lucho, ha ido...? No, la verdad que no. Una vuelta creo que me hicieron el calendario maya, o un par de veces. Yo tengo la intriga también de que me tiren las cartas así, a ver qué me sale. ¿Qué se relaciona? ¿Qué hay que decirle? ¿La fecha de nacimiento? ¿Hay que...? ¿No se sabe nada de eso? Le está preguntando a la gente que... Está bien. Sin embargo, se suele decir que hay varias formas para evitar tener mala suerte en el día a día. Según estas creencias, una forma de empezar el día es no pisar primero con el pie izquierdo. Eso lo hago siempre. Yo siempre me bajo de la cama con el pie derecho. A mí no me queda otra. El problema es si usted le falta el pie derecho. No, bueno. Y solamente puede bajar con el pie izquierdo. ¿Y qué hace? Está condenado a la mala suerte. Ese día podés quedarte en la cama. Igual ya tenés mala suerte. Si tenés una sola pata, sí, ya está. A partir de ahí, hay que evitar algunas acciones como cruzarse con un gato negro. Oh, pobre, yo me crucé, sí, el ego. Y si tenés un gato negro es un problemazo. Sí, vivís con la... Come. Esa es la mala suerte de tu gato, que come todo. Terrible, terrible. Pasar por abajo de la escalera, dice la nota. A ver, ¿se fue? ¿Y qué más? Cierre. Pasar por abajo de la escalera. ¿Y qué más? Romper un espejo. Porque en Roma se decía que cuando se rompía un espejo, se rompía parte de tu alma. Mire usted. Se disolvía parte de tu alma. Por eso viene eso de romper un espejo. Derramar la sal sobre la mesa. Ajá. Eso porque llama a los demonios. Está también... Por los hipertensos también. También. Eso. Claro. Y también está esa cosa de que vos no podés pasarle la mano la sal a otra persona, ¿viste? Le tenés que apoyar el salero en la mesa. O si se te cae sal, tirala para atrás. Ya hay mucho. Con la sal hay muchas... de estas cosas, ¿no? ¿Qué hace con la sal que se te cae, la tirada atrás, así a tu espalda? Poner un sombrero arriba de la cama. Que eso es mala suerte. En mi casa era, estaba prohibido. O cruzar a un bebé, ponerle, yo estaba en una mesa y bueno, había un bebé recién nacido y agarrar al bebé y cruzarlo en la mesa y dárselo en la mano a otro. Porque pero antes se velaban los muertos arriba de las mesas. Ah, mira vos. Claro, debe ser por eso. Girar un cuchillo en un plato. Amacar una silla. Oh, un montón de cosas. Sí, terrible. Yo creo que hice un montón de esas cosas. Sí, sí, salvo yo también. Bebé que no está embrujada la casa de esa mamá. No, bueno, pero eran supersticiones viejas, ¿viste? Mi abuela las traían de Italia, no sé. Che, la que nunca había escuchado, la del sombrero en la cama. ¿Cómo es? ¿No puedes poner un sombrero en la cama? Nunca me dijeron por qué, pero un sombrero en la cama no va. Apoyadito un sombrero en la cama no va. Yo una vuelta escuché que no podés apoyar una cartera en el piso. Mirá vos. No, porque se va la plata. Yo se lo te hago va la todo plata. El rato. ¿Eh? Yo lo hago todo el rato. Ah, por eso. Debe no sé, ser en Argentina debe tener, ¿no? La cartera del piso. Todos andamos con la cartera en el piso. O abrir un paraguas dentro de la casa. Esa sí es conocida. Pero tampoco. Abrir un paraguas dentro de la casa. Claro, yo la abro. ¿No? Si está lloviendo, yo vivo y salgo y me estoy mojando, ¿dónde voy a abrir el paraguas? ¿Y dónde te estás mojando? No, bueno. Pero escúcheme, no puedo, ¿puedo salir con el paraguas allá de la puerta de mi un casa? Un portón que puede salir con el paraguas. No, dicen que es mala suerte si la abrí adentro. ¿Y si lo cerrás adentro? Bueno, ahí no dice la nota. Así que bueno, martes bueno, 13. Martes ahí 13, hay que tener cuidado. Sí, sí, hay que estar atento. Así que bueno, que Lucho, ahí trajimos un poquito por qué tanta connotación martes 13 en este caso, sino también tenemos el viernes 13. Las dos cosas. Bueno, sí. Está la famosa película, ¿se acuerda? La saga de terror. ¿Martes 13 era o viernes 13? Viernes 3. Viernes 13, ¿no? Que él te corría. Él no Jason. Te corría, él no te corría, pero te. Siempre te alcanzaba. Siempre te alcanzaba. Todo era como el cuento de la tortuga y la liebre. Claro. Que la tortuga siempre. A paso lento. Terminaba. Hay quien dice que hacía trampa la tortuga y eran varios. Ajá. Varias tortugas las que competían, ¿no? Mirá vos. En diferentes postas aparecía una nueva. Eso dice la gente. Cuántas cosas que dice la gente. Bueno, muy linda la nota que trajo. Bueno, felicito. Bueno. Muy bien. Está bien. Vamos a escuchar un poco de música. No se casó hoy. Usted no se no, casó. No. Bueno, vamos a ver. Alegro. Me gustaría casarme un viernes 13. No, está mal. Bueno. Arrancar ya todo el fin de semana, está bueno. Para romper con todo. Claro. Y sí, terminar el domingo, el lunes. Sí. Bueno. Hágalo nomás. ¿Cómo se nota que falta Andrés acá? Sí, Andrés. Con el tema de la música, ¿no? Sí, estamos medio. Y aparte el tema de las cábalas, Andrés. Sí, es un. Sí. Bueno, las cábalas. Cabulero viejo. Yo soy cabulero. ¿En sigo el fútbol? Sí, en el fútbol sí re cabulero. Sigo haciendo los cuernitos cuando ataca a mi equipo tiempo? Contrario. ¿Hacen eso? ¿En serio? En serio. Tengo. Todo el tiempo hace mientras ataca el equipo y contrario. Y no, trato de ir mermando un poquito, pero. ¿Cómo cuando se nota que no son de Peñarol? No, bueno, no. ¿Nosotros qué querés? Si no, de Racing ni de Peñarol sería. ¿Qué querés? Si nosotros no le sumamos supersticiones al fútbol un poquito, estamos fritos. Bueno, amigos, recordamos que estamos sorteando, dale, ¿sí? Para este fin de semana, sí. Dos pintas y cuatro empanadas del Club Cervecero Los Hornillos. Qué donde qué el sábado va a tocar sí. Los Martes Marcianos. Amigo Martes Marciano, sí. ¿Sí? De Leo, la banda de Leo, sí. Reggae, rock y algo más. ¿Sí? Y también tenemos un gran evento que se va a hacer el 24 de septiembre, Lucho, que se bueno, nos pasó un poquito. Se llama La Ventana Fest. Las entradas se van a conseguir en Radio El Grito cuando haya un programa al aire. ¿Eh? Claro, ahorita mismo podés venir a comprar tu entrada anticipada, $650. Perfecto. Todo el día de espectáculo. Sí, espectacular, Bandas en vivo, dice Expo Art, empieza a la 1 del mediodía y termina a la 1 de la noche. 12 horitas. Anfiteatro Bañario Come Chingón en Los Hornillos. Tocan un par de bandas. ¿Puedo bueno, decir alguna? Digo alguna. Lapidarius. Ajá. Pueblo Chico. Bueno. Toti y los Fumaitals. Bueno. Estereofónicos. Perro Flaco. Me gustó ese nombre. Ajo. Bien. Sinfanova. Lobo Negro. Caburé. Sinfanova. Sinfanova, perdón. Gracias por corregirme. Este tema, este nombre me gusta. Jesus Christ. Ah, está buenísimo. Jesus Christ y sus 12 apóstoles. Mire, justo estábamos hablando. CPKA. Kenru. Kenru. CPKA. ¿Cómo es? CPKA. Se peca. Claro, es con esa. Muy Guiño. Se peca. Richie Broad. Kenru es conocido. Vamos, Kenru. Vamos. Brian. ¿Toca Brian también? Sí. Brian. Dice Briant. Brian. Así que bueno. Un montón de bandas, ¿eh? Sí, para sí. todos los gustos encima. Se está poniendo lindo el Valle con el espectáculo. Bueno, esto, la cita es cuando Lucho entonces dijo este. No, el sábado 24. Sábado 24. Bien. Las entradas se consiguen acá en Radio El Grito. Como bueno, dijimos antes, bueno, cuando el programa, cuando hay programas al aire, todos los días de 8 a 2 y media vas a encontrar a alguien. Y después, bueno, si seguís la programación, sabes que mañana tenemos a nuestro el gran programa llamado Espejo de Barro. Espejo de Barro. ¿A qué hora empiezan ahí? Trague tranquilo. 18 horas. Muy bien, 18 horas. Mañana de 6 de la tarde a las 10 de la noche podés venir a comprar tu entrada. Mañana hay rotación. Sí. Ney, ¿mañana qué trata Espejo de Barro? Si puedo ser mañana curioso. Mañana va a estar un gran maestro de la música, un bandoneonista que es hace poco bandoneonista, en realidad es guitarrista, Adrián Ruggiero, hijo del maestro Osvaldo Ruggiero, que tocaba con Osvaldo Pugliese. Ah, mire. Y, y después Jorge Retamosa presentando su disco de jazz. Adrián está presentando el homenaje Rompelo Tano, que junto con su hermano Daniel Ruggiero armaron este disco. Y luego Jorge Retamosa, Un Cielo, Una Tarde, que va a estar presentando este disco, que está muy vinculado al jazz, al saxo, y después mucho folclore. Bueno. Entonces hay una fusión ahí sumamente interesante. Bueno, perfecto. Entonces Espejo de Barro mañana a las 6 de la tarde. Y después nos quedamos de corrido con Pablo, que hablando de mate, no puedo decir nada de eso, ¿no? Perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. No, no. Perdiendo el tiempo, bueno, no puedo adelantar nada. Está muy bien. Bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué quiere que nos vayamos? ¿Usted quiere escuchar algo de música? Puede ser, sí. Dale. Estaba buscando un poquito y digo, bueno, me gustan los Beatles. Dice, la canción considerada ridícula por John Lennon del repertorio de Beatles. Bueno. Ridícula, dice acá nuestro amigo. Existe una canción del repertorio de los Beatles, que es el líder de la banda John Lennon, simplemente detestó antes de la versión final. ¿Conoce cuál es? Dice, hay un dicho que señala que un buen artista es su peor crítico. Y dentro de los más se cuestionan sus obras. Se encuentra el recordado líder de los Beatles, John Lennon, quien siempre encontró un gran conflicto al escribir sus canciones. Por lo que dentro del repertorio de sus letras y single, existe una canción muy popular que el fallecido artista odió inicialmente, pero que se transformó en una de las más icónicas canciones de la banda de Liverpool. Bien. Según reveló al medio Far Out Magazine, una de las canciones del repertorio de los Beatles, que no fue del gusto de John Lennon en su versión original, fue nada más y nada menos que, a ver cómo se pronuncia, In My Life. Ahí está. En mi vida. En mi vida. Tal como indica el mencionado medio, en la última gran entrevista a John Lennon y Yoko Ono, en los 80, el recordado líder de los Beatles, habló sobre el tema, dice, una canción muy reflexiva sobre su vida, que a pesar de tener mucho significado en lo personal, le pareció un mal trabajo, dice. En mi vida, dice, comenzó como un viaje en autobús desde mi casa en 250 Menlo Avenue hasta la ciudad, mencionando todos los lugares que podía recordar, señaló el artista y añadió, fue muy ridículo esa letra, dice. Esto es incluso antes de que se escribiera Penny Lane, y yo tenía Penny Lane, Strawberry Fields, bueno, todos temas de los Beatles, y era el tipo más aburrido de la canción. Lo que hice en el viaje en colectivo en mis vacaciones, y no funcionaba en absoluto. Bueno, como decía acá la notita, es bastante crítico de sus temas, así que vamos a escuchar este temita que a John Lennon le pareció un tema ridículo. Places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living.

Bueno, muy y bien. Y tenemos a Evangelina también, que quiere un tema de Pink Floyd. Evangelina, para el cierre, sí, porque sí. La consigna es que elijan un tema y recomienden un tema para el final, ¿sí? Claro, así que bueno. Bueno, la anotamos también para el sorteo de las dos pintas y las cuatro empanadas del Club Cervecero sí, Los Hornillos, sí. Muy bien. ¿Algo más? No, ya estamos. Ya estamos. Acá sí. Nadie te decía algo de... A ver. Que vieron la vesícula de Andrés. No. Se escapó la vesícula de Andrés del hospital. La vieron sí. En Bonafide. Corriendo, descalza. No, la vieron en Bonafide ahí copeteando algo. Ah, mira vos. Muy, muy típico de la vesícula de Andrés. Sí, eso, sí. Hay que reconocerlo. Sí. Bueno, estimades. Sí. Nuestro amigo Andrés nos había recomendado, entre tantas cosas que nos recomendó, porque Andrés, si bien no está aquí de cuerpo presente, no. Vamos a aclarar a los oyentes que estuvo haciendo un trabajo. Traje la tabla Ouija, cualquier cosa. Sí. Nos pasó todos los temas. Nos pasó todo. Porque todo. Sabía que íbamos a hacer desastre. Sí, lo estamos haciendo un poquito sí, con la música, olvidar. Estamos desordenados. Bueno, y nos pasaba que un día como hoy, 11, sí. En realidad no como hoy, sino hace un par de días, 11 de septiembre del 2001. Mirá vos, qué fecha. Se publicaba en Estados Unidos el 31º álbum de estudio de ni más ni menos que el gran Bob Dylan, ¿sí? Love and Death, Amor y Robo. Trabajo, su trabajo de mayor éxito y mejor recibido por la crítica en 20 años, dice. Para la revista Rolling Stone, este disco fue el disco del año. Esa. Y el tema que vamos a escuchar después fue elegido el mejor tema del año. Vamos a ir después a eso. ¿Qué más nos decía Andrés? El álbum llegó a ser top 5 en Estados Unidos y Reino Unido y fue galardonado sí. Con un Grammy. Mirá vos. Al mejor álbum de folk tradicional. Bueno, la fiesta de presentación oficial por los medios proyectada por Sony para la tarde-noche de ese día, claro, hubo de suspenderse. Claro. ¿Por qué? ¿Se acuerda? Claro. Por los ataques terroristas sobre las Torres Gemelas, ¿eh? Sí. Qué día también, ¿eh? Pero qué mala suerte tenés que sacar. No sí, sé si es buena. Sí. Seguramente mucho no le habrá importado a Bob Dylan sacar un disco justo con esa connotación. Y digamos que ya estaba salido. Ya estaba en las calles, claro. Claro. Así que bueno, vamos a escuchar ahora un tema de ese disco, pero yo lo que traje. A ver, ¿qué traje? Porque siempre se dice que, y con para mí con razón, que Dylan es un gran letrista. Sí. Yo traje una letra para leer de esta canción que vamos a escuchar que se llama Mississippi. ¡Epa! ¿Qué, un río? El río Mississippi, claro, es también un... Un condado. Claro, un estado. Un estado. ¿No? Bueno, dice, la letra de Mississippi dice así. A ver. En cada paso del camino, caminamos por la línea. Tus días están contados, también los míos. El tiempo se acumula, luchamos y nos desviamos, pero estamos encerrados, no tenemos escapatoria. ¡Epa! La ciudad es solo una jungla, más juegos para jugar. Atrapado en el corazón de eso, tratando de escapar, crecí en el país, trabajé en la ciudad. He estado en problemas desde que puse mi maleta en el piso. No tengo nada para ti, tampoco tenía nada antes. Ya no tengo nada ni para mí mismo. El cielo se llenó de fuego, dolor derramándose. Nada que puedas venderme. Te veré en algún momento. Todos mis poderes de expresión y pensamientos tan sublimes nunca podrían hacerte justicia en razón o en rima. Solo una cosa hice mal. Me quedé en Mississippi un día de más. Bueno, vamos a escuchar la letra. Sí, ¿no? Es un letrón. Pero bueno, vamos a escuchar este tema. Entonces, elegido el mejor tema del año 2001 según la revista Rising Star. Every step of the way, we walk the line. Your days are numbered, so am I. Time is piling up, we struggle and we strain. We're all boxed in, nowhere to escape. City's just a jungle, more games to play. Trapped in the heart of it, trying to get away. I was raised in the country, I've been working in the town. I've been in trouble ever since I set my suitcase down. Got nothing for you, I had nothing before. Don't even have anything for myself anymore. Full of fire, pain on down. nothing you can sell me. I see your crown. All my powers of expression and thoughts so sublime could never do you justice in reason or rhyme. Only one thing I did wrong. Stayed in Mississippi a day too long. There are the devils in the alley, mules in the stall. Say anything you wanna, I have heard it all. I was thinking about the things that Rosie said. I was dreaming, I was sleeping in Rosie's bed. Walking through the leaves, falling from the trees, feeling like a stranger nobody sees. So many things that we never will undo. I know you're sorry, I'm sorry too. Some people will offer you their hand and some won't. Last night I knew you, tonight I don't. I need something strong to distract my mind. I'm gonna look at you till my eyes go blind. Well, I got here following the Southern Star. I crossed that river just to be with you.